Todos estamos rotos, todos sufrimos por amor. No sé si está de moda o no, intoxicarse el corazón. Brindo por todo lágrima que te lloré.